90. Gian Lorenzo Bernini. El esplendor del barroco. Puede ver un retrato del artista en la página 12 del folleto. Cuando Miguel Ángel murió, Roma quedó huérfana de grandes artistas. Solo la aparición de Bernini 40 años después hizo que la ciudad volviera a entusiasmarse con la aparición de un nuevo genio. Gian Lorenzo Bernini había nacido en Nápoles el 7 de diciembre de 1598. De su madre napolitana heredó el gusto por el teatro, la vitalidad y la facilidad para maravillarse ante las cosas. De su padre florentino, el fuerte temperamento, la ironía y sobre todo el oficio de escultor. Cuando Gian Lorenzo tenía solo 8 años, su familia se trasladó a Roma y el pequeño Bernini se pasaba los días entregado a copiar obras de arte. Allí tomó contacto con la escultura de Miguel Ángel, por el que inmediatamente sintió una rendida admiración. Pero sobre todo le fascinaban las obras de la nueva Basílica de San Pedro. En cierta ocasión le oyeron comentar: «Algún día yo decoraré el interior de esa iglesia». Bernini era solo un niño, pero ya adoptaba una pose de genio, una capacidad para maravillar que muy pronto llamó la atención de los poderosos. El trabajo de su padre como escultor en Santa María Mayor hizo que el cardenal Scipione Borghese, el mecenas más espléndido del momento, se fijara en él, y siendo todavía adolescente, realizó sus primeras obras maestras, que hoy se pueden contemplar en la Galería Borghese. De esta época juvenil datan piezas fundamentales en la historia de la escultura, como su famoso David y Apolo persiguiendo a Dafne, con las que Bernini fue capaz de definir, con una seguridad desconcertante, las reglas del nuevo lenguaje barroco. Sus figuras de dioses y de patriarcas del Antiguo Testamento se muestran por primera vez afectadas por las pasiones humanas, se tornan de carne y hueso y dejan traslucir profundas emociones. A diferencia de los grandes maestros que le habían precedido, Bernini no esculpió a su David con un porte majestuoso, sino actuando como David, en el instante mismo de lanzar su piedra, mientras tuerce el gesto para apuntar mejor. A pesar de su juventud, Bernini era ya un maestro en el difícil arte de captar el instante para hacerlo eterno. En su arte, exuberante y lleno de emoción, la Iglesia Católica encontró la mejor respuesta a la frialdad y austeridad protestantes. Bernini se convirtió en el maestro del barroco católico, el máximo creador de la Contrarreforma, y recibió la Cruz de Caballero, el más alto reconocimiento que su tiempo podía otorgar a un artista. Viéndolo pasearse orgulloso con su espada y la cadena de oro que simbolizaba su nueva posición, su propia madre se quejaba al cardenal Borghese del engreimiento de su hijo, diciendo que parecía el señor del mundo. Tenía solo 23 años. Pero Bernini esperaba impaciente la oportunidad de conducir su arte a cimas más elevadas. El momento propicio llegó con el ascenso al pontificado del Papa Urbano VIII Barberini, que conocía bien el talento del joven artista. Aunque Bernini no contaba con formación arquitectónica, Urbano VIII le encargó la construcción del gran baldaquino de la Basílica de San Pedro y la decoración de los pilares de la cúpula. Bernini hacía realidad, así, sus sueños de niño. A partir de ese momento, la primacía artística de Bernini fue abrumadora. Dotado de un talento extraordinario para crear con facilidad y rapidez, las obras más importantes de la ciudad eterna pasaban por su taller, donde trabajaba un verdadero ejército de escultores y arquitectos. Bernini acostumbraba a definir las líneas generales de los proyectos, dejando que sus ayudantes completaran la decoración siguiendo sus detalladas instrucciones. Cardenales, reyes, emperadores y papas constituían su clientela. La conciencia de su propia valía, su encanto personal y el entusiasmo con el que hablaba de sus proyectos cautivaban a los poderosos. Con su expresiva gesticulación napolitana, Bernini era capaz de hacer aparecer en el aire, ante los fascinados ojos de quienes le escuchaban, los proyectos más inverosímiles. Hasta tal punto embarcó a los grandes de su tiempo en la realización de magníficas obras de arte, que al final de su vida llegó a ser acusado de llevar a los papas a derrochar sumas increíbles en empresas descabelladas, en fuegos artificiales y en fugaces arquitecturas efímeras. Pero Bernini no era un artista banal. El mismo entusiasmo contagioso con el que hablaba de sus proyectos se tornaba concentración y angustia a la hora de ejecutarlos. Cuando comenzaba una obra se apasionaba hasta tal punto que no comía ni bebía y trabajaba frenéticamente días enteros, obsesionado con su creación. Su arte era fantasioso, pero nacía, sin embargo, de una escrupulosa observación de la realidad. Cuenta su hijo que ante el encargo de esculpir un San Lorenzo, al que sus verdugos abrasaron vivo en una parrilla, Bernini puso una pierna en el fuego, dibujando con el lápiz las contracciones de su rostro y examinando concienzudamente los efectos de las llamas sobre su propia carne. Pero Bernini exigía la misma concentración y laboriosidad a todos los que le rodeaban. Era inflexible con sus colaboradores y áspero con sus colegas. Es celebérrimo su enfrentamiento personal con Borromini y la gran enemistad que separaba a los dos grandes genios del barroco. Ambos eran diferentes entre sí como la noche y el día. Borromini era un misántropo hosco, siempre solitario y a menudo malhumorado. Bernini era un hombre jovial, de conducta aristocrática y brillante conversador. Estas diferencias de carácter se manifestaban también en su arte. La genialidad de Borromini tiene algo de atormentado, mientras el arte de Bernini es vitalista y luminoso. Borromini era, sobre todo, un arquitecto que dominaba la técnica y el uso de los materiales. Bernini se conformaba con dibujar con trazo rápido los esbozos de sus obras, dejando a otros las soluciones técnicas. Otro punto que le distingue de Borromini es la amplitud de sus intereses artísticos. Además de escultor y arquitecto, Bernini era un excelente pintor, aunque él mismo destruyó gran número de sus cuadros por considerarlos indignos. No contento con escribir también óperas y comedias para teatro, él mismo diseñaba los trajes, dirigía la escenografía, componía la música, inventaba las máquinas de la tramoya e incluso construía el teatro donde se representaban las obras. Nadie como él encarnó el espíritu barroco, tocado por la desmesura y la fantasía. A la muerte de Urbano VIII, su estrella pareció declinar por un tiempo. Su sucesor, Inocencio X, prefería contar con Francesco Borromini como arquitecto y con Algardi como escultor. Sin embargo, el nuevo papa hubo de rendirse también al arte de Bernini cuando éste le presentó su boceto para la fuente de Piazza Navona y posteriormente le confió otros trabajos de importancia. El siguiente papa, Alejandro VII, le rehabilitó por completo y el mismo día en que fue elegido le encargó el proyecto para la Plaza de San Pedro. Con sus creaciones llenas de fantasía, Bernini escenificó el gran teatro del mundo, buscando provocar el asombro y la fascinación de un público siempre ansioso de novedades. En el sepulcro de Alejandro VII, un esqueleto se asoma entre los ropajes señalando la hora, y en la plaza de Santa María sopra Minerva, un elefante carga tranquilamente con un obelisco. Cuando se inauguró la fuente de los cuatro ríos en la Piazza Navona, el artista estaba tan seguro de sí mismo que hasta el momento en que el Papa Inocencio X se acercó a la fuente, la mantuvo seca. De repente, Bernini accionó un resorte y el agua brotó de las rocas, obligando al pontífice a echarse hacia atrás. Un golpe de efecto muy del gusto de quien era un consumado maestro del artificio. Su fama se extendió por toda Europa, pero Bernini abandonó Roma en muy pocas ocasiones. Por eso quizás sea el artista más ligado a la ciudad eterna de toda su historia. No en vano se ha dicho que Bernini fue hecho para Roma y Roma para Bernini. Solo cuando cumplió 66 años de edad, Luis XIV de Francia le llamó para remodelar el Palacio del Louvre. Su viaje a Francia marcó el apogeo de su gloria, a la vez que su más resonante fracaso. El soberano francés quedó inicialmente deslumbrado por la exuberante retórica del artista, pero su proyecto fue rechazado por considerarse demasiado romano para situarlo en medio de un París racionalista y funcional. Bernini regresó desengañado a Roma, su patria adoptiva. En el plano personal, Bernini, tan aficionado a los contrastes, vivió dos etapas casi opuestas entre sí. Durante su juventud, mantuvo una relación tempestuosa con Costanza Buonarelli, que acabó abandonando al artista. Y Bernini, inflamado por los celos, ordenó a uno de sus criados que marcara su rostro con un cuchillo. Pero la edad apaciguó su carácter y se casó con Caterina di Paolo Tazio, de quien tuvo 11 hijos. Uno siguió los pasos de su padre y otro se convirtió en su biógrafo, pero ninguno de ellos heredó su genio. Murió como un ferviente católico a los 80 años de edad. Roma, la ciudad que debe tantos hermosos rincones a su talento, le rindió una calurosa despedida y fue enterrado, con honores principescos, en la iglesia de Santa María Mayor.